Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy, el lugar de la comunicación y la gestión de las políticas públicas, con Glenn Postolsky. Sabes, escuchando con atención esta última parte, que tiene que ver con los desafíos de la universidad, que así planteado pareciera de la universidad en general, pero bien acotaste a una realidad conocida, vivida cotidianamente, que es la Universidad de Buenos Aires, uno se podría preguntar, desde eso que habitualmente se llama el sentido común, luego le podemos agregar toda la carga de la formación que uno desde diferentes disciplinas puede avalar y argumentar. Se puede preguntar, decía, ¿y estas cuestiones implican una nueva manera de gestionar una institución llamada universidad? Si esto es así, ¿se está debatiendo? Y si esto se está debatiendo, ¿en qué términos ese debate se da? Yo creo que todas las instituciones se han debido dar ese debate, o es un debate en cierne que atraviesa todas las instituciones, incluida la universidad. Yo creo que hay como espejos que reflejan imágenes diferentes a lo que pudo haber sido hace 10, 20 años atrás. Y en particular con la Universidad de Buenos Aires se da un fenómeno que es absolutamente diferente a cualquier otro momento de su historia. Hoy la Universidad de Buenos Aires es una universidad con continuidad histórica. Glenn Postolsky. Del 83 para acá, construye una masa crítica. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Que se produce en el ámbito de la democracia, que alimenta ese pensamiento crítico dentro de la dinámica democrática y que no es expulsiva. En la historia previa, el 66, el 55, el 76, había momentos donde la universidad se contraía, se producía un tipo de control sobre el pensamiento, sobre los saberes, y había persecuciones. La vida democrática con continuidad es un fenómeno novedoso. El lugar de los diferentes sujetos universitarios, estudiantes, graduados, profesores, está atravesando una etapa que es diferente, y que eso implica pensar desde la gestión también una forma de relación diferente. Yo creo que eso se da en dos planos, en términos de las discusiones de la afuera, y en las discusiones de la afuera yo creo que ahí hay un espejo que refleja mal la realidad. No hay una manera de pensar la universidad desde el radicalismo, desde el peronismo, cosa que uno podía pensarlo en otros momentos de esta universidad. Claro. Y desde el otro lugar es desde la práctica del hacer. Hay un tipo de sujeto universitario que vive su vida atravesado por la práctica cotidiana con la universidad. En algunos casos porque es su trabajo, en otros casos porque es el núcleo donde alimenta su mirada sobre el mundo y los problemas, y porque generan un tipo de conexión que solo se da en ese lugar, que es atravesar un vínculo con generaciones muy diferentes, puestas en una construcción que no es menor, que es la construcción de sentido y de saber. Me parece que en ese sentido hay procesos de cambio que se dan a pesar de las voluntades y que van a emerger, están emergiendo y van a emerger. Glenn Alvin Polstolsky es investigador y docente especializado en políticas de medios masivos y derecho a la comunicación. Polstolsky es licenciado en Ciencias de la Comunicación, graduado en la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Retomando y haciendo estos puentes que antes te planteaba, teníamos, vuelve la figura de las componentes de una de un rompecabezas, de las piezas que componen un rompecabezas. Habías mencionado que la universidad, en todo caso, rectifica esta lectura que hago de tus palabras, frente a la sociedad todavía pareciera que tiene ciertas deudas. Desde lo que genéricamente se llaman las ciencias sociales, esas deudas, ¿por dónde pasan? Y, si esto parece demasiado amplio, desde las ciencias de la comunicación, acotando las ciencias sociales a una disciplina en particular, ¿qué sumario, qué índice, qué inventario de deudas por saldar, rápidamente o no, como desees, habría que presentar? Comunicación y ciencias sociales, estamos en el mismo territorio, ¿no? A ver, yo con solo pensar acontecimientos que han sido parte del debate social en los últimos 2 meses, 6 meses, ahí sin duda, ¿con qué herramientas construimos y explicamos ciertas dinámicas? ¿Cómo nos explicamos la violencia que emerge claramente y de forma cotidiana en los espacios virtuales? ¿Por qué ese tipo de imprecación? ¿Por qué esa violencia? Entonces, digo, ahí hay cosas a preguntarse. Dijimos, vamos por una comunicación más democrática, más participativa, vinieron las nuevas tecnologías que permiten esa intervención directa. ¿Por qué de ese gran nuevo escenario uno pasa a la zaranda y el 80% está atravesado por lo violento, sea cual fuere la forma de esa violencia? ¿Cómo se piensa una sociedad donde esa violencia es un emergente constante? No de la diferencia, porque la diferencia es lo que construye la riqueza de una sociedad, sino una violencia que es la negación del otro. Pensar eso hoy es pensar lo que pasó hace 30 años. Pensar cómo se reconstruye esa trama social. Volvemos a lo que hablábamos del 2001 a hoy. Y hay un desafío ahí. Las ciencias sociales tienen mucho para pensar de esta sociedad. De cómo se expresa, cómo se organiza, cómo prestigia y desprestigia lo político, cómo lo político es un hacer, pero uno no se instituye en tanto sujeto político, cómo se deconstruyó el valor de la transformación como algo positivo. Me parece que ahí hay muchas cosas y muchos desafíos. Y desde el lugar de la comunicación, nosotros tenemos ahí un faro, el espíritu de la ley. Ese espíritu demanda, es un desafío para todos los que nos manejamos en este escenario, de cómo construir una ciudadanía comunicacional de calidad. La verdad es que, más allá de la sanción de la ley, es una de las zonas, de los terrenos de mayor disputa y tensión. ¿Qué implica una calidad comunicacional? ¿Qué implica construir sujetos que puedan, a través de los mensajes que circulan en los medios, proyectar un propio imaginario y una construcción colectiva de un proyecto social en común? Estamos complicados. Habría que seguir trabajando mucho más en esas zonas. Hoy me parece que la ley nos puso frente a un umbral novedoso. Y el avance, como te decía, hay un salto cualitativo que está por darse. Y creo yo que es un compromiso de quienes formamos parte de ese espacio, quienes lo formamos como profesores, como investigadores, como trabajadores, todos estamos frente a esa necesidad de dar ese salto cualitativo, que va más allá de la reducción simplista del periodismo militante y periodismo independiente, porque no nos dice nada y es una falacia, sino de qué compromisos éticos hay atrás de un tipo de actividad, no del individuo periodista, sino de cómo se piensa y cómo circula la información en una sociedad. Me parece que se amplió mucho el debate, se democratizó mucho, pero estamos en un proceso en donde hay un salto cualitativo por dar, en donde esa construcción comunicacional dé cuentas también de otros estadios para pensar, reflexionar y construir proyectos a futuro. Hace un rato nomás, Glenn, y también ligado con este último tema que mencionas, citabas, rememorabas, recordabas tu espacio, tu momento biográfico de estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, asistiendo a las clases de Margarita Graciano, donde la temática, entre otras, de papel prensa estaba ahí presente. ¿Cómo, seguramente, y acá viene la pregunta, o la reflexión, o la invitación al comentario, la 22.285? Hoy, que ha pasado un tiempo, que Glenn Postolsky ya no es aquel estudiante que estaba allá en la Avenida Callao. Sí, soy de esa generación. De esa generación fundacional de una carrera que ya ha recorrido un largo trecho. Cuando está al frente de una cátedra donde la 26.522, entre otros temas, hay que tratar, ¿cómo surge? ¿Cómo hila? ¿Cómo trama aquello que, como clima de época, se debatía siendo estudiantes con esta otra realidad, siendo profesor y director de una carrera de Ciencias de la Comunicación? Voy a traer otro tema a colación de lado, pero recuerdo en esas épocas de estudiante y de militante estudiantil dentro de la carrera, decíamos que había que cambiar dos cosas. Había que sancionar una ley de comunicación de la democracia, y a los 2 o 3 años decíamos que íbamos a reformar el plan de estudio de la carrera. Una fue más fácil que hacer que la otra, a pesar de que los poderes que estaban del otro lado eran más complicados. Yo creo que fue un proceso social absolutamente enriquecedor el que dio la posibilidad de que se cuestione como se cuestionó esa ley, y que si uno lo mira desde el 2009 a 1980, cuando se sancionó, se ve claramente que había dos espíritus que convergían en ese cuerpo legal: el espíritu autoritario y la voluntad mercantil. Visto desde hoy, desde la sanción de la ley 26.522, el desafío es cómo, más allá de lo declamado, de lo escrito, podemos constituir la idea de que la comunicación es un componente esencial, un valor esencial en la construcción de una sociedad democrática. Y me parece que eso fue lo que impulsó un tipo de intervención y una militancia en torno a lo que fue todo el debate y la sanción de la ley, y que hoy, no ingenuamente, es descripto por algunos actores como lo que tiene esta ley de ingenuo, ¿no? Lo que tiene esta ley de verdadero potencial transformador es entender el lugar de la comunicación como un bien social. No porque uno desconozca el mercado, no porque quienes formamos parte de un espacio investigador, docente, que ha discutido y debatido este tema, no sabemos que se pagan sueldos a fin de mes, que hay una pauta publicitaria, sino que lo que discutimos es otra cosa. Es cómo se construye una sociedad en donde el vector comunicacional ha constituido, especialmente en estos 20 años, como la principal herramienta de instrumentalización de una forma de pensar que acompañaba aquello que vaciaba lo político y que empoderaba a los sectores más concentrados del capital. Por eso esta ley es una ley que sigue doliendo esos factores de poder, por lo que tiene en términos de su germen y de su potencial como verdaderamente transformador y democratizador, y que va más allá del impulso político de un gobierno y de esta dinámica de su implementación o no, y que lo que empuja es a una voluntad social que trasciende, que incluye al espacio político del kirchnerismo y que lo trasciende. Yo creo que cuando yo transité como alumno, después formé parte de la cátedra de Margarita y hoy soy parte de una de las 2 cátedras herederas del conocimiento que emanó Margarita hacia nosotros, La 22.285 era lo que constituía la forma de construir el control sobre lo que es una herramienta en torno a la construcción del imaginario colectivo. Hoy en día nos encontramos en un lugar totalmente distinto, y por lo menos los que trabajamos dentro de nuestro equipo, en nuestro colectivo de trabajo, dentro de la materia, tomamos como eje los procesos transformadores que se han dado en América Latina como la esperanza de la posibilidad de dar un cambio. Un cambio que no va en torno a un contenido A o B, sino un cambio en términos de cómo entender lo comunicacional en términos de la voluntad democrática de lo social. Y me parece que eso nos abre y nos enriquece cada día con los estudiantes, con las nuevas lecturas, con las dinámicas propias de cada proceso, nos abre a discusiones profundas, constantes. Es un final abierto. Esperemos que ese final vaya en torno al espíritu que emprendió la ley. El decreto Ley de Radiodifusión número 22.285 fue sancionado por Jorge Rafael Videla, estando al frente de la última dictadura cívico-militar en 1980. Cuando fue sancionado, solo tenía acceso a frecuencias de radiodifusión, entidades comerciales con fines de lucro. Este espíritu privatizador de la comunicación fue fortalecido durante los 90 cuando se sancionaron una serie de medidas cuyos objetivos fueron: 1. Privatizar canales y radios comerciales que permanecían administradas por el Estado mediante la Ley de Reforma del Estado 26.696, que estableció la privatización de los canales 11 y 13, las radios Belgrano y Excelsior y todos los medios de comunicación administrados por el Estado, exceptuando a Canal 7, Radio Nacional y RAE, Radiodifusión al Exterior. 2. Permitir que empresas de prensa gráfica accedan a licencias de radio y televisión, prohibido por la Ley 22.285, con lo cual se favoreció la creación de multimedios, la concentración horizontal y la disminución en la cantidad de licenciatarios. 3. Permitir mediante el decreto 1771/90 la creación de cadenas de programación y redes de televisión, lo que implicaba programar un solo producto para todo el país a través de las llamadas repetidoras. 4. Permitir el ingreso de capitales que no sean del sector de las comunicaciones e incluso capitales extranjeros mediante el Tratado de Protección y Promoción Inversiones Recíprocas firmado en 1991 entre Argentina y Estados Unidos. 5. Aumentar los minutos de publicidad comercial. 6. Quitar las limitaciones que establecía la 22.285 de ser propietarios de más de 3 licencias. Mediante el decreto 1005 se extendió de 4 a 24 la cantidad de licencias que puede obtener una misma persona o empresa, lo que provocó el auge de la concentración de licencias en pocas manos. Además, se permitió que los propietarios de medios se constituyan en sociedades anónimas, lo cual imposibilitaba conocer a los dueños de los medios. Hoy en Tramas, el lugar de la comunicación y la gestión de las políticas públicas, con Glenn Postolsky. Sabés que ya llegando al cierre de este camino, o por lo menos a una estación más, porque probablemente habrán muchas otras conversaciones por delante, uno podría decir a esta altura, bueno, se ha hecho a partir del relato, del análisis, de la reconstrucción de cuestiones que planteaste, un escenario, la reconstrucción de un escenario de lo que fue de 2001 a la actualidad. Y si bien planteaste ciertas líneas hacia adelante, probablemente para el cierre es inevitable preguntarte, ¿y de acá en más, en este futuro mediato o inmediato que se abre, tanto para lo político, tanto para lo político-académico, tanto para las instituciones, tanto para la comunicación? ¿Glenn dónde está ubicado? ¿Glenn qué está mirando? ¿O hacia dónde está mirando? Mirá, yo creo que en estos momentos de cambios en proceso, la mejor forma de pensarse, es en términos colectivos. Y me parece que somos un tipo de sujeto político histórico con ciertas peculiaridades. En los 80 no vivimos, quienes formamos parte de una generación que nos acercamos a los 50, no vivimos los 70 como protagonistas. Glenn Postolsky. Conocimos una forma de ese hacer democrático en los 80, pero que ha tenido durante 20 años una dinámica de promesa incumplida y decepción. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y yo creo que estamos en un momento, porque hasta por una cuestión etaria, por una cuestión de la potencialidad del momento que cada uno le toca atravesar, estamos en un momento donde lo que se busca es cristalizar lo mejor de un proyecto. Y desde ese lugar, soy de los que miran el futuro con una mirada absolutamente optimista, que miran el futuro pensando que lo que está por venir es superador, que lo que está por venir retoma lo mejor de nuestras tradiciones populares, se establece de una manera absolutamente sincrónica con los procesos que se dan en los otros países latinoamericanos y que presentan en los próximos años mejores condiciones para estos proyectos populares. Me parece que sentirse formar parte de un espacio colectivo que tenga esta voluntad y esta posibilidad de transformar desde lo micro, el lugar más inmediato en donde uno se desempeña, pero también desde lo macro para generar una sociedad absolutamente más justa y equitativa, es lo que uno trata de sumar en un proceso de estos próximos 5 o 10 años. Y ojalá que tengamos la capacidad y podamos construir en términos muy amplios para que eso se vaya dando. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com